son las 5 y nadie que acompañe. Doy ritmo a la noche, aunque el silencio estalle. Es tarde y no dislumbro los detalles. Platas del Duki me guían cuando orientación falle. Pese a que vaya haciendo ese si me raye. Odiseas por mi valle, jodido quien me falle. Palabras de mi padre ayudan en mi avance. Ponte recto, gilipollas, y tira hacia adelante. Y así solo sigo hacia donde nadie sabe. Al fin encuentro el patio, pero no encuentro la llave. Media hora más tarde la cerradura deja el baile. Huele a borracho pobre, con aires de magnate. Subo en ascensor, necesito coger aire. Entro a casa con el silencio de mi parte. Tumbado en la cama escucho los gritos de mi madre. Dios, ponle empeño y haz que me desmaye. Somos como hielos, enfriamos al cobarde. Me subo un rato al cielo, camarero, más Jack Daniels. Somos como hielos, deslizamos en alcohol. Me subo un rato al cielo, otra copa por favor. Somos como hielos, enfriamos al cobarde. Me subo un rato al cielo, camarero, más Jack Daniels. Somos como hielos, deslizamos en alcohol. Me subo un rato al cielo, otra copa por favor. Somos como hielos, enfriamos a las tías. Me subo un rato al cielo, camarero, más tequila. Somos como hielos, solo quiero una droga. Me subo un rato al cielo, anda, ponme otro de vodka. Somos como hielos, enfriamos a las tías. Me subo un rato al cielo, camarero, más tequila. Somos como hielos, solo quiero una droga. Me subo un rato al cielo, anda, ponme otro de vodka. Misión, buscar algo de calma. Algo difícil, sí, en mi cabeza aún suenan palmas. Odisea para mí es llegar a la cama. Y aún más si mi equilibrio depende de una rama. El sonido del silencio me atrapa. Con la ropa de la calle no me pongo ni el pijama. A ver quién calla a este jaleo. Imposible es llegar al aseo y por casi encima me meo. A mitad de noche me entran espasmos. El pulpo se levanta y me mira asustado. Pau, ¿qué ha pasado? ¿Qué has bebido? Demasiado. Imposible llegar al lavabo y de milagro en la cama no he potado. Anda, acuéstate y descansa. Mañana será otro día de levantarse a las tantas. El agua que bebo me atraganta. Mañana será otro día, uf, de maravillosa resaca. Dolores de jaqueca me desvelan. Perdióse la cuenta al terminar la tercera botella. En la cama yo dando vueltas, pensando en que sábanas con otro las estaría dando ella. Rap que recuerde y alcohol que haga que olvide. Olvidar por olvidar y nunca olvidé lo que quise. De aquí a una semana la historia se repite. Llegamos al final de la historia de un ciego triste. Somos como hielos, enfriamos al cobarde. Me subo un rato al cielo, camarero, más Jack Daniels. Somos como hielos, deslizamos en alcohol. Me subo un rato al cielo, otra copa por favor. Somos como hielos, enfriamos a las tías. Me subo un rato al cielo, camarero, más tequila. Somos como hielos, solo quiero una droga. Me subo un rato al cielo, anda, ponme otro de vodka.